Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Un gobierno que contrata buenas empresas y que acaba con el roba, pero hacen o no hacen nada y encima roban. Acá se hace y no se roba. Este casi 1.5 millones de pobres son nuevos, son de su mandato. Sí, pero producto de que los blanqueamos, no porque no estaban. El gobierno anterior no las decía. Es el hecho de las medidas que ellos tomaron nos obligaron a, por ejemplo, sincerar las tarifas de luz y de gas y de todos los servicios. ¿Por qué? Pues no había más servicios. Entonces, vos podés creer que pagando $3 tenías energía y después se te cortaba sistemáticamente. Bueno, ahora la energía vale un valor más cercano, todavía no vale lo que vale en México, pero un valor más cercano, y eso en el tiempo destraba y vuelve a tener un proceso de inversión que nos va a permitir tener energía. El Ministerio de Trabajo consignó que en los últimos 6 meses se perdieron casi 180.000 puestos laborales. Sí. La inflación tiene un ritmo anual del 40%. Ni el consumo ni la actividad industrial han dejado de caer. La economía está en recesión. Los vaivenes con las tarifas de los servicios públicos provocan temor e inseguridad en amplios sectores sociales que ya no saben cómo, ni cuándo, ni cuánto pagarán. El relato acá. ¿Firma Cristina? ¿Quién firma eso? Joaquín Morales Solá, diputado nacional. ¿Firma Cristina? Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. Vos ayer tuviste, te estuve viendo a la noche, una frase que si la pensás un poquito, porque te conozco, no la podés decir. Es más, Gabriela Michetti estaba sentada ahí y te la retrucó. Y antes te había pasado lo mismo con Lombardi. Vos llegaste ayer a decir que la gente que piense distinto o que en realidad defienden el modelo kirchnerista no deberían tener tanto lugar en los medios. Si le dan oportunidad a todos los kirchneristas en los medios oficiales a que se expresen, nunca se expresan diciendo, ay, muchas gracias porque nos permiten hablar en contra. Y eso realmente tienen oportunidades en los diarios, en la televisión, en las radios. Claro, pero eso es la democracia que tenemos que aprender a vivir. Yo prefiero ser presidenta de un país en el cual al presidente cualquier ciudadano, cualquier ciudadana le pueda decir donde se le dé la gana, en las redes sociales, en la televisión, en el tren, cualquier cosa, que me puedan decir yegua, que me puedan decir lo que quieran, pero que nunca puedan decir que tuvieron que callarse la boca o que los llevaron presos porque hicieron o escribieron algo en la red o pusieron un cartel en un tren. Eso no es política, ellos no, son sí, una figura. Perdón, de vos haces más política. No, no, pero yo no sé. Pero vos sos más maquinita que Macri. No, vos sos más maquinita que Macri. No, yo no ejerzo ningún cargo. Pero, por favor, pero ¿qué cargo? No, vos tenés un poder que no tiene. Perdón, vos bien sabés, si no vamos a la canción de Pinti, que ejercés desde ese lugar un lugar de poder mucho más alto que aquel presidente que pasa. De hecho, ¿a vos no te parece que las declaraciones de la señora Eve de Bonafini son terribles? A mí me parece que vos estás desde 1968 en este sillón. Mira cuántos presidentes has visto. O sea, que no me vengas a hablar de lugar de saltar. No, no, no.